Yo soy María Alejandra Rojas, coordinadora de la OPD El Bosque. La OPD es la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Bueno, lo primero contarte que el seminario se está desarrollando en un marco más amplio, que es un programa de celebración de la firma de la Convención de Derechos de la Infancia, ¿ya? El día 20 de noviembre, hace ya 23 años, se firmó, ¿cierto? Nuestro país firmó. Entonces, nosotros hemos tomado esta fecha como un hito para relevar, ¿cierto?, la importancia de los derechos de niños y niñas, como también hacerlos visibles hacia la comunidad como sujetos de derecho. Entonces, cada año en esta fecha desarrollamos diversas actividades. Este año estamos haciendo este seminario y además actividades de difusión en los centros de salud. ¿Podría contarnos un poco respecto del trabajo que realiza la OPD acá en El Bosque con los vecinos y las vecinas y especialmente con los niños? ¿Cuál es la situación de vulneración de sus derechos? Bueno, la OPD, tú sabes, es un proyecto de mediana duración que se instala en los territorios a través de convenio entre los municipios y SENAME, ¿ya? Nosotros estamos trabajando entonces en dos líneas, una que tiene que ver con la promoción de los derechos, y eso es desarrollar actividades de difusión, de habilitación, capacitación, ¿ya? También desarrollo de espacios de participación, y por otro lado, una línea de protección, donde a través de equipos profesionales especializados brindamos atención directa a niños, niñas y sus familias cuando han sufrido alguna vulneración. Es penoso tener que decirlo, pero dentro de la comuna tenemos importantes grados de vulneración, ya, donde la negligencia familiar, ¿cierto?, en la crianza de los niños es una parte importante. También abuso sexual, también estar en espacios violentos, sobre todo violencia intrafamiliar, son las causales más recurrentes, por lo que tenemos que brindar atención.